Domingo. Predicación del Evangelio. ¿Dónde encontramos el Evangelio de la salvación en el Antiguo Testamento? Génesis 22, 1 al 14. Aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham. Le dijo, Abraham. Este respondió, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, ensilló su asno, tomó consigo a dos de sus siervos y a Isaac, su hijo. Después cortó leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio de lejos el lugar. Entonces dijo Abraham a sus siervos, «Esperad aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros». Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Luego tomó en su mano el fuego y el cuchillo y se fueron los dos juntos. Después dijo Isaac a Abraham, su padre, «Padre mío». Él respondió, «Aquí estoy, hijo mío». Isaac le dijo, «Tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?». Abraham respondió, «Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío». E iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. Compuso la leña, ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Extendió luego Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová lo llamó desde el cielo. «Abraham, Abraham», él respondió, «aquí estoy». El ángel le dijo, «no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, pues ya sé que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo». Entonces alzó Abraham sus ojos y vio a sus espaldas un carnero trabado por los cuernos en un zarzal. Fue Abraham, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham a aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Levítico 4:27 al 31. Si alguna persona del pueblo peca involuntariamente, cometiendo una falta contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, es culpable. Luego que se le dé a conocer el pecado cometido, presentará como ofrenda una cabra sin defecto por el pecado que cometió. Pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Luego el sacerdote tomará con su dedo de la sangre, la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Después le quitará toda su grasa, de la manera que le fue quitada la grasa al sacrificio de paz, y el sacerdote le hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él, y será perdonado. Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay hermosura en él ni esplendor. Lo veremos, mas sin atractivo alguno para que lo apreciemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Por medio de violencia y de juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? porque fue arrancado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá descendencia, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará sobre sí las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los poderosos repartirá el botín. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. El plan de salvación fue explicado a Adán y a Eva tan pronto como hubieron pecado. En forma gráfica, fue ilustrado en la prueba de Abraham en el monte Moria y en el servicio del santuario instituido por Moisés. Los ritos del santuario estaban diseñados para un pueblo agrícola que vivía en relación estrechamente con sus animales. Los animales sacrificados simbolizaban la muerte de Cristo en la cruz, y los ritos de los sacerdotes ilustraban el ministerio de Jesús en el santuario celestial. ¿Difiere la predicación del Evangelio en el Nuevo Testamento de la proclamación de la salvación en el Antiguo Testamento? Juan 1:29. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mientras el pueblo del Antiguo Testamento miraba por fe hacia adelante a la venida del Mesías, el Nuevo Testamento mira hacia atrás, hacia la salvación lograda por medio de Cristo Jesús. En ambos testamentos, el foco es lo que Dios ha hecho para remediar la caída de la humanidad en el pecado. Lo mismo sucede con los escritos de Elena de White, donde encontramos más de 8,000 referencias al Evangelio y unas 6,000 referencias específicamente a Jesucristo y su sacrificio en la cruz. El Cristo de la cruz y la cruz de Cristo fueron el foco del mensaje de ella. Ella amonestó a los adventistas del séptimo día a que ensalzaran a Jesucristo ante el mundo. Los adventistas del séptimo día deberían destacarse entre todos los que profesan ser cristianos, en cuanto a levantar a Cristo ante el mundo. Cristo, tal como fue manifestado por los patriarcas, simbolizado en el servicio expiatorio, pintado en la ley y revelado por su vida, en su muerte y en su resurrección. Cristo, tal como lo manifiesta el Espíritu Santo, constituye los tesoros del Nuevo Testamento. El sacrificio de Cristo, como expiación del pecado, es la gran verdad en derredor de la cual se agrupan todas las otras verdades. Tal ha de ser el fundamento de todo discurso pronunciado por nuestros ministros. ¿Cuánto tiempo pasas pensando en Jesús, concentrándote en su vida y lo que hizo Él por ti? ¿Cuánto más fuerte sería tu fe si meditaras más en Cristo y su sacrificio en tu favor?